Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Queridos compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma, desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez con un fuerte abrazo por la libertad de Palestina, la paz en Oriente Medio y la unidad latinoamericana. En nuestro programa de la semana pasada iniciamos un breve recorrido por las propuestas presentadas por el candidato progresista Iván Cepeda Castro como parte de su programa de continuidad del gobierno de Gustavo Petro. El programa de gobierno del candidato Cepeda tiene el nombre El Poder de la Verdad y contiene una propuesta de tres puntos fundamentales que él llama las tres revoluciones para una Colombia potencia mundial de vida, en clara alusión al programa de gobierno del presidente Petro, que termina en agosto de este año en medio de grandes logros y habiendo sorteado toda clase de dificultades en medio de una guerra sucia de la oposición sobre la que hablé en varios de nuestros programas anteriores. En mi columna pasada abordé la primera de las tres revoluciones, que el candidato Cepeda llama la revolución ética, la política al servicio de la gente y sus cinco puntos programáticos. En el programa de hoy revisaremos la segunda revolución propuesta por nuestro candidato progresista, que él ha llamado la revolución socioeconómica, una economía al servicio de la vida. Para este análisis, además de apoyarme en los documentos de la propuesta de Iván Cepeda, también usaré textos de nuestro compañero y amigo, el historiador Carlos Medina Gallego. En Colombia, la discusión sobre el rumbo de la economía ha estado sometida a un fuerte dilema desde su orientación hacia el crecimiento de los mercados o al bienestar de las personas. Una revolución socioeconómica nos plantea un paradigma nuevo al afirmar que la economía no es el fin en sí mismo, sino un medio para garantizar las condiciones de vida dignas de toda la población. Este enfoque tiene por objetivo reordenar las prioridades del desarrollo nacional bajo un principio fundamental: primero la vida, luego el mercado. El enfoque programático de esta propuesta contiene los siguientes puntos. 1. La economía al servicio de la gente. El éxito económico se ha venido midiendo por indicadores como el Producto Interno Bruto, la inversión extranjera o la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, estos indicadores no siempre reflejan la calidad de vida de las personas. Es posible que una economía crezca mientras amplios sectores de la población siguen en condiciones de pobreza o exclusión. Lo hemos visto en la India, Brasil y otras macroeconomías fuertes. La revolución socioeconómica propone invertir esta lógica. El objetivo principal de la economía debe ser garantizar la vida digna, lo que implica acceso efectivo a alimentación, salud, educación, vivienda y trabajo. El crecimiento económico deja de ser el fin y se convierte en un instrumento subordinado al bienestar social. 2. Reducción de la desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Esta desigualdad no solo se manifiesta en el ingreso per cápita, sino también en el acceso a oportunidades, servicios y derechos. No basta con crecer, es necesario distribuir. Esto implica prácticas y políticas públicas orientadas a ampliar el acceso a la educación de calidad, garantizar la cobertura universal en salud, reducir las brechas urbano-rurales y fortalecer la movilidad social. La reducción de la desigualdad no es solo un imperativo ético, sino también una condición para la estabilidad social y el desarrollo sostenible. 3. Hacia una economía productiva y diversificada. Siendo un país de vocación agropecuaria, Colombia aumentó paulatinamente su dependencia de las actividades extractivas como el petróleo y la minería. Este modelo, por supuesto, genera ingresos, pero tiene limitaciones importantes. Es muy volátil, de bajo valor agregado y genera altos impactos ambientales. La revolución socioeconómica propone una transición hacia una economía productiva basada en el fortalecimiento de la industria nacional, el impulso al sector agropecuario, el apoyo a las economías locales y regionales y la promoción de la innovación y el conocimiento. Este enfoque busca generar empleo de calidad, aumentar la resiliencia económica y reducir la dependencia de los vaivenes del mercado internacional. 4. Soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto clave de esta propuesta. No se trata solo de producir alimentos, sino de asegurar que todas las personas tengan acceso a una alimentación suficiente, saludable y culturalmente adecuada. Para lograrlo, se plantea fortalecer el campesinado como sujeto central del desarrollo rural, promover la producción local de alimentos, reducir la dependencia de importaciones, proteger las semillas nativas y la biodiversidad. Esto no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales, culturales y ambientales. Un país que no garantiza la alimentación de su población es un país vulnerable. 5. Trabajo digno y estabilidad laboral. El trabajo es uno de los pilares fundamentales de la dignidad humana. Sin embargo, en Colombia una gran parte de la población se encuentra en condiciones de informalidad, precariedad o inestabilidad laboral. La revolución socioeconómica propone avanzar hacia un modelo de trabajo digno que incluya formalización laboral, salarios justos, protección social, salud, pensión, riesgos laborales y condiciones laborales seguras. Esto no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también fortalece el tejido social y dinamiza la economía interna. Sexto, la inversión social como motor de desarrollo. Durante mucho tiempo, el gasto social ha sido visto como un costo que debe ser limitado. La propuesta plantea una visión distinta, una inversión en educación, salud y vivienda que no sean un gasto, sino una inversión estratégica. Una población educada, saludable y bien alojada tiene mayor capacidad productiva, mayor participación ciudadana y mayor estabilidad social. Por tanto, invertir en derechos sociales es invertir en el futuro del país. 7. Reforma tributaria progresiva. Uno de los mecanismos fundamentales para financiar esta transformación es una reforma tributaria progresiva. Esto significa que quienes tienen mayores ingresos y riqueza deben contribuir en mayor proporción al financiamiento del Estado. El objetivo es reducir la carga sobre los sectores populares, combatir la evasión y la elusión fiscal, aumentar la capacidad del Estado para invertir en lo social. La justicia fiscal es una condición necesaria para la justicia social. 8. Transición energética justa. El cambio climático y la crisis ambiental obligan a replantear el modelo energético. La propuesta plantea una transición energética justa que combine sostenibilidad ambiental con justicia social. Esto implica reducir la dependencia de combustibles fósiles, impulsar las energías renovables, proteger los territorios afectados por actividades extractivas, garantizar alternativas económicas para las comunidades dependientes de estos sectores. La transición no puede hacerse a costa de las poblaciones más vulnerables, debe ser inclusiva y equitativa. Noveno, una economía para la paz. Finalmente, la propuesta reconoce que la economía y la paz están profundamente interrelacionadas. La desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades han sido factores que alimentan el conflicto armado. Por ello, una economía orientada al desarrollo territorial, la inclusión y la justicia social es también una economía para la paz. Esto implica inversión social en regiones históricamente marginadas, generación de oportunidades en economías legales, fortalecimiento de la presencia del Estado en todos los territorios. La paz no es solo ausencia de violencia o seguridad, es la presencia de condiciones dignas de vida. La próxima semana revisaremos el tercer componente de la propuesta, la revolución política y democrática, con sus componentes. Hasta la próxima semana, compañeros, un fuerte abrazo. Estás escuchando El Club de la Pluma. Sangre, si lo sabes, es que el río llamaba, no una sola esperanza nos decía: adelante, adelante. Vamos, Shabadanta. Por vos, mujer, por nuestro sueño.